Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos oyentes de Diversas Voces. Qué gusto estar en este martes 25 de agosto del año 2015 compartiendo diversos temas que proponemos en el transcurso de estos 60 minutos. Vamos a hablar de la cata del café de Quito que realizó la Asociación de Caficultores del Noroccidente y funcionarios de la Agencia de Promoción Económica. Vamos a hablar de rap, rock y reggae juntos por la inclusión social en el S3R Festival, que se inicia el día de hoy. También sobre un tema de que alrededor de 2.240 adultos mayores del programa 60 y Piquito se beneficiarán desde este mes hasta diciembre de las salidas recreativas a las termas de Papayacta, ubicadas a una hora de la ciudad de Quito. Estos, entre otros temas, les proponemos en esta emisión del día de hoy. Bienvenidos. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. El silencio significa la capacidad de pensar sin cabeza, la capacidad de volar sin alas, la capacidad de caminar sin pies, la capacidad de observar sin perturbar, la capacidad de escuchar sin interrumpir, la capacidad de palpar sin crear incomodidad, la capacidad de disfrutar la flor sin robarle su aroma y sobre todo la capacidad de entrar en ti y ver tu realidad. La verdad solo se puede conocer en absoluto silencio. No solo el silencio de afuera es necesario, pero también el silencio interior. Si al cerrar tus ojos tu mente está en silencio, la puerta está abierta para conocer la realidad que te anima a vivir. Esa única realidad que llena tu alma de luz y claridad. Si el silencio, tu alma no tiene claridad, no tiene luz. El silencio es la atmósfera que el amor necesita para que tu alma brille. El silencio en un lado y el amor en el otro le dan alas a tu corazón. Esa belleza y esa armonía han sido perdidas debido a la ira, al orgullo. Esto es lo que significa la falta de silencio. Todas las preguntas están listas para ser respondidas sin importar qué profundas sean. Simplemente entra en la paz del silencio. Calma ese mar de deseos, ese mar de ilusiones. Deja que la calma te invada, deja que el silencio te posea. En ese momento lo viejo desaparece y lo nuevo nace en ti. Recuerda, el silencio es el vientre de donde nacen los sabios. Si deseas adquirir sabiduría, vuelve a nacer en medio del silencio. Solo así encontrarás tu razón de ser, la razón por la cual has nacido. Siéntate cómodamente, observa a tu alrededor, no juzgues, detente en tu afán, observa de nuevo, comprende que tu vida es un tesoro, deja tus preocupaciones a un lado, no hay necesidad de llevar un equipaje pesado, ya tu corazón tiene lo que necesitas en este viaje maravilloso que es tu vida. Deja el temor y permite que el silencio te posea. Solo en esa inmensidad podrás escuchar la voz de Dios dentro de ti, llamándote a vivir plenamente, llamando para darte a conocer todos los misterios del universo. Y no solamente esto, también esa voz quiere darte a conocer el secreto de la vida eterna. Pero cuidado, no creas en promesas, haz que ésta se convierta en tu única realidad. Solo un profundo silencio podrás comprender lo que significa todo esto y sobre todo el estar vivo. Mira el tiempo como casi sin querer mueve la trenza que anoche ahogaba tu pelo, tu pecho lentecito mueve.

El invitado de hoy en Diversas Voces. Amigas, amigos oyentes de Radio Casa de la Cultura, contamos con la grata presencia en nuestros estudios de Juan Andrés Amador, el gerente de Desarrollo Sostenible de la Cervecería Nacional. Bienvenido, Juan Andrés, para que nos comente sobre un proyecto que están impulsando ustedes denominado Modera Fez. Buenos días. Muy buenos días, Jaime. Buenos días a todos los radioescuchas. Te comento un poco. Primero, Cervecería Nacional cree firmemente que para que cervecería prospere, las comunidades, el medio ambiente y la economía del Ecuador tienen que prosperar con nosotros. Y esto es nuestra filosofía de desarrollo sostenible, en la cual uno de los ejes compartidos es promover una cultura de moderación. Y ahí es donde viene este programa Modera Fest, en el cual queremos que jóvenes hablen a jóvenes sobre ¿qué es un consumo moderado y qué es una cultura de moderación? ¿Qué es lo que está pasando con el consumo de alcohol en el país? Entiendo que ustedes están trabajando con algunos datos. Sí, nosotros tenemos mucha información. Ecuador es uno de los países que menos consume bebidas alcohólicas en toda Latinoamérica. Sin embargo, queremos promover la cultura de moderación. Queremos que los jóvenes, o comenzar con los jóvenes y todos los ecuatorianos, concienticen qué significa el consumo de una manera moderada. ¿Esta cultura de moderación a través de qué? Entonces, justamente esto, a través de este tipo de concursos como el Modera Fest. Que el Modera Fest es una iniciativa digital enfocada entre jóvenes de 18 a 25 años, en las cuales lo que queremos es que los jóvenes promuevan dentro de los jóvenes el consumo moderado, a través de cualquier tipo de idea creativa. Pueden ser clips, pueden ser videos, pueden ser cuñas publicitarias, pueden ser memes, cualquier idea creativa que ellos tengan en relación a qué es el consumo moderado, que lo promueven en la página web. El concurso es a través de medios digitales, entonces ellos se inscriben en www.moderafest.com. Ahí se inscriben, se registran. Pueden tener grupos hasta 4 personas, nos mandan las piezas y después comenzamos a ver cuál es la que más le gusta a los jóvenes. Uh-huh. Y hacemos un concurso. Y el ganador gana $8,000 en efectivo. Antes de continuar con este proyecto que tienen desarrollando, Juan Andrés, ¿es la primera vez que realizan una campaña de este tipo para consumo moderado? No, nosotros venimos trabajando desde hace 7 años con activaciones en algunas ciudades del país. Nos enfocamos en Cuenca, consumo, en lugares de consumo y en lugares de preconsumo. Pero nos dimos cuenta que... ¿Cómo es esto de lugares de consumo y lugares de preconsumo? Por ejemplo, lugares de consumo, bares, restaurantes, discotecas. Lugares de preconsumo es donde se reúnen las personas antes de ir a consumir. Pueden ser oficinas, pueden ser plazas, pueden ser universidades. Lugares donde hay la aglomeración de gente necesaria que después pueden terminar consumiendo. Entonces venimos a decir eso alrededor de unos 7 años, pero que dijimos queremos dar más, queremos llegar a más gente y queremos ser parte del cambio de la cultura de los ecuatorianos hacia una cultura de moderación. En estos 7 años que han trabajado en esta cultura de moderación o consumo moderado, ¿cuál ha sido el impacto que ha tenido o qué estadísticas tienen ustedes? Tenemos excelentes resultados, muy buenas estadísticas en nuestro programa Disfruta con Moderación, en donde se ve que la gente que le llega el mensaje tiene un cambio positivo, sobre todo el consumo moderado, el no consumir versus cuando está con efectos del alcohol. Son y todos nuestros mensajes rompiendo mitos de consumo que se tienen, con unos excelentes resultados y unas estadísticas muy fuertes que nos pueden respaldar. ¿Ustedes trabajan con los gobiernos seccionales o directamente están involucrados como Cervecería Nacional? Siempre queremos involucrarnos con los gobiernos locales, seccionales y provinciales. Juan Andrés, hablando de la pieza digital que ustedes están promocionando a través de este concurso Modera Fez, ¿cuáles son los requisitos indispensables que tiene que tener este producto? es gente entre 18 a 25 años. ¿Profesionales o no profesionales? No profesionales. No profesionales. Jóvenes, no necesariamente profesionales. Jóvenes, todo tipo de jóvenes entre 18 a 25 años. Pueden ser profesionales y pueden ser no profesionales. Que cumplan el requisito del marco de edad. En grupos de hasta 4 personas pueden ser solos, pero pueden ser grupos de hasta 4 personas, en los cuales ellos tienen que crear alguna idea creativa, subirle al portal. Esta idea creativa tiene que tener 3 consideraciones. No puede ser ofensivo. Las personas que estén en el video tienen que ser mayores de edad. En el video, los que participen tienen que ser mayores de edad. Y no tiene que tener excesos. Esas son las 3 condiciones que tienen que cumplir. ¿Es un producto multimedia? Es un producto, cualquier tipo de producto multimedia. Pueden ser artes, pueden ser memes, pueden ser obras de teatro, pueden ser lo que ellos quieran. Aquí la imaginación es el techo. ¿Cómo va a ser la selección de los que vayan a ser los ganadores? La preselección, viene por 2 partes. Son 20 preseleccionados, de los cuales 10 es por el... la mayor cantidad de votos y likes que tengan las piezas que se encuentren en las páginas web y en las redes sociales. Eso por un lado. Y por otro lado, también nosotros tenemos un pequeño grupo que va a escoger las 10 mejores campañas que consideren dentro de todas las elecciones. Entonces, este grupo de 20 va a ir a donde el gran jurado, que está conformado por miembros de medios digitales, profesionales, de creativos, profesionales de redes sociales, de Cervecería Nacional, un conjunto bien interesante que también puede potencializar y ver qué más podemos sacarles de estas piezas publicitarias. Respecto a lo que acaba de mencionar Juan Andrés, una vez que ya obtienen el premio el ganador, ¿qué va a pasar con ese producto? Ese producto podemos trabajarles con los ganadores para sacarle el mayor provecho y quién sabe, puede ser hasta una campaña nueva de cervecería. No sabemos, puede ser cualquier cosa. Muchas gracias a Juan Andrés Amador, gerente de Desarrollo Sostenible de la Cervecería Nacional. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, nosotros retornamos enseguida. Thank you. el tiempo pasa y el agua no llega, y el árbol se muere y el río se seca. Seguiré esperando sola en el desierto. Como te quiero, oh, son tus caricias las que cambiaron mi vida, pero es tu ausencia la que domina mi pensamiento. Y por las noches baila mi mente con tu recuerdo de madrugada, soñando que volverás mañana, soñando que tú volverás mañana. Árboles de agua sobre el río lloran. Están escuchando diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. Les decía, amigas, amigos, que en el corazón del noroccidente del Distrito Metropolitano de Quito, en medio de la naturaleza, se desarrolló el sábado pasado la Cata del Café de Quito, un espacio en el que compartieron la Asociación de Caficultores del Noroccidente y funcionarios de la Agencia de Promoción Económica. Participaron más de 250 personas entre productores, autoridades locales, empresarios, representantes del sector turístico, catadores y público en general, quienes tuvieron la oportunidad de degustar café de especialidad producido en Quito, aprender sobre la cata, disfrutaron de shows de barismo y participaron en concursos. Esta actividad pretendió evaluar las características de cuerpo, aroma y sabor de los cafés de especialidad que se producen en las parroquias rurales del noroccidente, identificar potencialidades en la calidad y fomentar la unión entre productores, comercializadores y aliados de estrategia a una cadena de valor del café. La taza ganadora de la cata fue la de un productor de Pacto. Obtuvo 87 puntos, la calidad de su café fue felicitada por el panel de catadores de talla internacional y de sus compañeros productores. Olger Rogel, productor del sector La Perla, trabaja en la cadena del café junto con toda la familia. Su esposa se dedica a la siembra, su hija se ha convertido en barista y catadora gracias a la gestión y acompañamiento de los técnicos de Conquito. La calidad en el café ha mejorado y la producción de café se ha convertido en un medio para sacar adelante a mi familia, dice este productor. Este martes 25 se inicia S13, Festival del Destrave de las Culturas Urbanas. El programa incluye charlas sobre identidad y trayectoria de las agrupaciones que han cultivado estos géneros, una feria de emprendimientos juveniles y 26 bandas en escena. El programa se desarrollará en dos escenarios en el Centro Cultural Factory, desde hoy martes hasta el 27 de agosto, y la Concha Acústica de la Villaflora desde el viernes 28 hasta el sábado 29, en el sur de la ciudad. Todo está listo para que Quito vuelva a ser un ejemplo de diálogo desde la diversidad. Este martes 25 de agosto se inicia S3R Festival, el destrave de las tribus urbanas, los jóvenes que se dedican al rap, el reggae, el rock. De allí las 3R, el de logotipo del encuentro, da un ejemplo de integración y defensa de sus derechos y se unen también en el mismo escenario para presentar un ciclo de conferencias sobre sus culturas, una serie de emprendimientos juveniles, conciertos. El programa es organizado por los colectivos juveniles de la calle La Mama, La Mala Junta y León de Hierro y responde a 8 meses de trabajo con la Secretaría de Inclusión Social. Los chicos y chicas que organizan este festival proponen a la ciudadanía un ejercicio de escucha, escucharlos en sus dinámicas y sensibilidades para romper el paradigma adultocentrista que mira a los jóvenes desde la sospecha e irrespeta sus proyectos de vida para así caminar hacia un proceso de diálogo y reconocimiento de las diversidades que hacen de Quito la ciudad de todas y todos los ecuatorianos, dijo Margarita Garronco, secretaria de Inclusión Social. El festival se incluye en la Agenda del Verano de las Artes de Quito y cuenta con el apoyo de la Secretaría de Cultura y la Fundación Museos de la Ciudad. Trayectoria, lucha contra los prejuicios y trascendencia del hip hop. El reggae y el rock son los temas de los conversatorios que estarán dirigidos por las figuras históricas de estas culturas urbanas y que tendrá lugar hoy martes, mañana miércoles y el jueves de 10 a 12 horas en el Centro Cultural Factory. En el espacio verde de ese lugar se realizará la Feria de Emprendimientos Productivos, moda, revistas, discos, implementos deportivos de cada uno de los grupos juveniles que participan en el 3R Festival. Alrededor de 2.240 adultos mayores del programa 60 y Piquito se beneficiarán desde este mes hasta diciembre de las salidas recreativas a las termas de Papayacta ubicadas a una hora de Quito. Esta actividad forma parte del eje recreativo del Sistema Integral de Atención de los Adultos Mayores que impulsa la Unidad Patronato Municipal San José para mejorar la experiencia del adulto mayor y en el programa 60 y Piquito. Esta primera fase de salidas recreativas y turísticas realizarán los usuarios del Centro de Referencia del Adulto Mayor, Tumbaco, el jueves 27 de agosto. Los próximos beneficiarios serán de la zona Manuela Sáenz en el centro de Quito, mediante un convenio de cooperación entre la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico, Turismo y la Unidad Patronato San José. Más de 2.000 usuarios y usuarias adultos mayores del programa 60 y Piquito disfrutarán este año de esta experiencia. Recuerden que esta actividad es gratuita para los adultos mayores. Las salidas recreativas se realizarán todos los martes y todos los jueves en grupos de 80 personas y estarán acompañadas por un promotor y un especialista en primeros auxilios con la finalidad de precautelar la salud de los adultos mayores. Buenas novedades para que sigan disfrutando de estas vacaciones.